Mirá, en Moreno seguimos todas las escuelas sin clases, incluida la 49, ¿no? En la única que están trabajando hoy es en la 49, porque hay media escuela que reconstruir después de la explosión. Pero después en el resto de las escuelas, la mayoría tiene el gas cortado, salvo dos, hay 200, casi 280 escuelas que están sin dar clases, por problemas de pérdidas de gas con riesgo de explosión. Ahora, después de lo sucedido en su escuela, en la 49, pasaron ya 4 semanas y, salvo esto que están trabajando específicamente en la 49, a nivel regional, en todo el territorio de Moreno, no han habido otros arreglos más que cerrar la llave de gas. Claro, exactamente. Tampoco están mandando las viandas a las escuelas que tienen comedor. A nosotros nos quisieron hacer volver a trabajar hace una semana atrás, el 21 de agosto, a la mitad de la escuela, a tener 160 chicos dentro de un comedor con baños químicos y con viandas, y bueno, nosotros esta propuesta la llevamos a consideración de los papás de la escuela y en conjunto definimos que no vamos a volver a trabajar a la 49 hasta que no solo la 49, sino el resto de las escuelas del Distrito de Moreno estén arregladas. La semana pasada hubo una movilización muy importante, un abrazo a la escuela justamente 49, que fue, estuve viendo algunas imágenes, conmovedor el acompañamiento de la comunidad en general. Sí, el viernes hubo un abrazo, la verdad que estas cosas son las que nos ayudan a seguir en la lucha, a seguir de pie, ¿no? Dentro de la tristeza que tenemos por la muerte de Sandy y de Rubén, el apoyo del resto de las comunidades educativas de las diferentes escuelas del distrito nos hacen seguir de pie. Hubo una marcha muy grande, multitudinaria, con más de 10 cuadras de marcha que llegaron hasta la escuela, y bueno, y la verdad que fue muy lindo el día de la viernes lo que hicieron. Leíamos en las últimas horas algunas declaraciones de concejales de Cambiemos que están otra vez intentando, y a pesar de la realidad justamente de las escuelas de Moreno, correr el eje de la discusión vinculado a las escuelas en una situación muy precaria de infraestructura, de gravedad, de peligro, justamente en algunas vinculadas al gas, en otras vinculadas a la electricidad, tratando de hablar otra vez de chicos de rehenes. En este caso, bueno, este discurso no está filtrando justamente porque la comunidad está acompañando, ¿verdad? Tal cual, nosotros tenemos a nuestra familia, a la familia de nuestros alumnos, que nos apoyan el 100% en esta lucha, que entendieron que todas las escuelas, no solo de Moreno, sino de la provincia de Buenos Aires, son una bomba de tiempo. Entonces, lo que quieran decir los concejales o gente que ya escuché hablar y querer por ahí meter cosas que no son en esta discusión, nosotros estamos unidos y estamos luchando para que esto no pase. Y los papás nos entienden y nos apoyan, por sobre todas las cosas. Así que todo lo que digan, la verdad que no nos hace mella hoy. ¿Cómo están llevando adelante estas semanas desde la Escuela 49? ¿Vienen reuniéndose con las familias? ¿Hay asambleas? ¿Cómo están desarrollando, por un lado, el luto también y la lucha por escuelas dignas? Nosotros estamos todos los días en la escuela, es más, hoy estamos haciendo paro y vamos también a la escuela, a pesar de que estamos de paro, vamos igual, porque creemos que los chicos necesitan que estemos ahí, las familias también, y estamos en contacto permanente con las familias y con los alumnos nuestros. Si más allá del dolor, tratamos de organizar y de que a los nenes les sea más fácil sobrellevarlo, ¿no? También nos ayuda mucho a nosotros, nos hace bien estar cerca de ellos. Comienza, decías, hoy una jornada de paro de 72 horas en la provincia. Estamos llegando, ya entrando a la última parte del año, y el gobierno insiste, por un lado, con la cuestión salarial de un techo del 16% en cuotas, pero ni siquiera habla, a pesar de lo sucedido en la Escuela 49, de infraestructura. Fue un tema que intentó dejar afuera de la última reunión paritaria la semana pasada. Mirá, yo tuve la posibilidad de estar en la reunión paritaria el jueves pasado. Primero me querían echar hasta que los secretarios generales del Frente Gremial dijeron que si me sacaban a mí, si iban todos, si no iba a haber reunión. Y ahí me pude quedar. Y la verdad que salí con una amargura de esa reunión. Nunca me había imaginado tan alto nivel de cinismo de los funcionarios provinciales, de los ministros. O sea, nunca nombraron ni a Sandra ni a Rubén en toda la reunión. La propuesta salarial, bueno, fue irrisoria, ¿no? Y 19% más 210 pesos de material didáctico, fue la propuesta. Pero después no nombraron, y fue lo que más me dolió, ni a Sandra ni a Rubén. Y si ustedes habrán visto el recibimiento que les dimos con los carteles, con la foto de ellos, con carteles que decían Sandra y Rubén presente, en ningún momento se refirieron a ellos. Nunca, toda la reunión. Y la reunión duró más de 3 horas. La verdad que, bueno, indigna la situación, la postura, la tosudez y nada, la falta hasta de empatía, ¿no?, de los funcionarios en un contexto donde, como mencionaba recién, hoy lamentablemente las escuelas son una bomba de tiempo. Ayer una escuela, te contamos, Hernán, ayer una escuela de José C. Paz, la escuela técnica 1, se le incendió el tablero eléctrico, tuvieron que evacuar un campo de deportes, bueno, no pasó a mayores, pero si hoy no iniciaba esta jornada de protesta, este paro de 72 horas, hoy tampoco podían tener clase porque se incendió la electricidad. Entonces, evidentemente no están tomando conciencia de cuál es la realidad concreta, ¿no?, de las escuelas. Ellos lo más fácil que están haciendo es decir que esto está politizado, ¿no?, para sacarse un poco la responsabilidad de encima. Nosotros creemos acá, personalmente, desde la Escuela 49, del Tito Moreno, se nos viene en la cara permanentemente. Vos fijate que acá renunció un interventor y pusieron una interventora que viene de la mano de las mismas personas que pusieron a Sebastián Nassif, porque Karina Poletti viene de la mano de Aníbal Acef, de Sergio Pasos, del ministro Sanchezini. O sea, es más de lo mismo. Nosotros no queremos más eso. Nosotros queremos que se levante la intervención. Queremos que los consejeros escolares que fueron votados por el pueblo asuman, y que los que están siendo investigados, que por eso fue la intervención, sean investigados, juzgados y condenados. Simplemente. Porque a mí no me interesa, si alguien robó, que sea juzgado y condenado, ¿no? Pero eso que no impida que asuman los consejeros escolares votados por el pueblo, que se levante la intervención. Porque creemos que esta intervención es más de lo mismo. O sea, gracias a esta intervención hoy tenemos a Sandra y a Rubén muertos. Esto es así. Hernán, ¿cómo sigue esta pelea? Y nosotros seguimos luchando, seguimos en la calle. Te vuelvo a repetir, hasta que no arreglen todas las escuelas, nosotros no vamos a volver. Es una decisión tomada y tenemos el apoyo de todas las familias, de los alumnos. Queremos que los papás nos apoyen y entiendan que esto que nos pasó a nosotros fue circunstancial, que pasó en la 49. Que les podría haber pasado a cualquiera en cualquier escuela, que podrían haber sido chicos los muertos, ¿no? Que por 10 minutos hoy estaríamos lamentando más de 100 muertos. Entonces, una vez que entiendan eso, que uno hoy va a una escuela y no sabe si sale vivo, por eso estamos luchando, para que las cosas cambien, que nos entiendan y que nos apoyen. Así se sigue esta lucha. Bien. En unidad, tratando de cambiar las cosas y tratando de que la muerte tanto de Sandra como de Rubén, más allá del dolor que nos produce, que es mucho, no sean en vano y sirvan para que estas cosas cambien de una manera responsable y con seriedad.